Bueno. Hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. De la chaqueta. Ah, sí, ya estamos de vuelta. Y pues déjame comentarles rapidísimo que debido a todos estos rollos, el programa de la chaqueta lo vamos a postear yo creo que hasta el martes ahí en la comunidad de Midver. Si ustedes quieren escuchar las anteriores chaquetas, también entren a la página de www.midver.com.mx, que es la comunidad de osos de acá de Yucatán. Es la comunidad que hace comunidad, la comunidad que hacemos todos. Y después de este gol, vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo te sientes, Juanito? Bueno, pues aquí, la verdad, muy a gusto, súper genial, así tomando el refresquito, el drink, aquí pasándola súper bien, la verdad, de lo mejor. O sea, la chaqueta así simplemente, wow, podríamos decir. Es el hit popular, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo osos. Y bueno, tenemos uno que nos envió Gerardo Espíndola, dice: un amigo mío de viaje a México le abrieron su maleta en el aeropuerto y llevaba los suspensorios, una máscara, un látigo, un dildo y un jockstrap. La persona que les registró las cosas le preguntó: ¿trae droga o cosas ilegales? Mi amigo le respondió que no y le dejó pasar después de que juntó todo y lo metió de nueva cuenta a su maleta. ¿Qué? Ya nada más faltaba el ¿cómo se llama? Pues, el esclavo dentro de la maleta así amarrado. Algo parecido pero un poco lejano. A un amigo le sucedió que estaba regresando de Playa del Carmen, habían dado un show de vestidos, hombres vestidos de mujer. Los para la policía, les dice: trae cosas de valor y cosas que no hayan salido a reducir. No, creo que no. Abren la maleta y traían esponjas con las que forman el cuerpo. Y por la presión de las esponjas, abre la maleta y ¡pum! Y esa debe salir esponjas, nalgas, pelucas, chichis, tacones y todo en medio de la nada. Las 8:30 y mis amigos muriéndose de la pena. Pues algo parecido nos pasó la última vez que estuvo Bastian, no sé si nos está escuchando. Vino por acá a Bertaco, a Mérida, y nos fuimos a pasear a Cizal. Entonces estábamos ya después de habernos bañado en la playa, haber comido el pescado frito, tomado la chela. Estábamos regresando y había retén, pero no era retén de la policía, era retén militar. Y de que te encañonan y bájate, puto, y te vamos a abrir todo el coche y sacar todo lo que hubiera allá. ¿Solo el coche van a abrir? Sí, solo eso pudieron abrir. Por el momento. De todas maneras ya estaba leccionado nuestro hijito Jonathan que cualquier cosa que pasara tenía que sacrificarse. Y bueno, como es muy sacrificado, había dicho que sí, eran como 10 militares, pero bueno, no había pedo. Entonces, lo que pasó es de que cierta amiga tenía para un show, había usado unas famosas alas de Victoria's Secret con mucha gasa, mucha pluma, mucha lentejuela. Entonces, pues que nos abren la cajuela. Bueno, aparte todos así, ya sabes, el gordito de barba, todos muy masculinos, muy en serio, veníamos acá, toque pedo, militares. Y entonces que abren la cajuela y sacan las alas de Victoria's Secret. Y obviamente es que sacan las alas de Victoria's Secret y nos voltean a ver. Vuelven a ver las alas de Victoria's Secret, nos vuelven a volver a ver diciendo: ¿qué pedo con esto? ¿Quién es la Victoria's Secret? ¿Quién es la Victoria's Secret? Pero bueno, también se tuvo que sacrificar Jonathan y tuvo que hacer una jotería que digamos que lo delatara, ¿no? Que no fue muy difícil. Ok, vámonos ahora sí con el rey de los osos. Porque hace muchos osos, no porque ahora sí que sea el rey de la comunidad. Porque todavía no tiene corona. Claro que sí. Vamos con los osos de Pander, que ahora sí aquí sí hay mucho de qué hablar. Mucho como 17, no pasa nada. Dice Pander: a mí una vez me pasó que una de Split estaba con mi hermana y tenía cargada a mi sobrina y no me di cuenta que había una cáscara de plátano y que la piso. Y con tal de no caerme porque tenía a mi sobrina en brazos, hice el Split así tipo limpiada de medallista de oro. Y para colmo, mi hermana ni se dio cuenta. La gente que estaba por allá me ayudó. En eso todas las mestizas que tenía la palangana con guayas sacaron sus carteles. 9, 9, 7, 7, 7. a contar otro igual de Pander. Dice, aquí en los departamentos hay un sensor que abre la reja. Ese me encanta. Pero pues para que se abra tienes que pasar con tu coche. Así que me dije así, bien chingón. Ahora voy para allá, me paro sobre el tope y que se abra la reja. Y pues dije, pues brinco un poquito. Y me preparé para dar mi primer salto. Y ya que brinco, me doy cuenta que de un lado una chica entra por una rejita y yo así con mi cara de, Y la chava nada más me vio allá brincando. ¡Denle una R! R. ¡Ay, no! No, ese botón estuvo genial. Eso fue de verdad un Bisbal. El bucle rubio, así, haciendo boing boing. Ok, vamos a leer otro del jueves de chat. Este es de Enano. Dice, en el ciber... fue que estaba yo en una silla ya enfrente de la computadora y no sé por qué le hablé al encargado, pero el menso del encargado de la, en la silla que era de plástico y pues con mi peso más el peso de él me caí y hasta la silla se rompió. Y el de la playa fue que me fui a sentar, pero la silla no estaba bien cimentada en la arena y pues que se va de lado y me caigo con todo y silla. Y finalmente nos contó uno que dice, yo me confundí de cuarto en un hospital, andaba cuidando a mi papá, pero como salí del cuarto, cuando según yo regresé en al cuarto, me metí uno antes que el de mi papá. Sí. Imagínate, ya le estabas dando la medicina y todo el desmadre. No, en ese momento le estaba haciendo baño de esponja al pobre paciente de al lado y se tuvo que quedar. ¿Qué tal? Pues síganos contando sus osos, chavos, si no aquí jamás vamos a terminar este programa. Yo un super oso de una amiga. A ver, cuéntanos. Que concursó hace poco en un concurrido evento de belleza. De belleza, gay. Pues ahí la chica pasó a la semifinal y toda la final, la premiación, y dijeron, bueno, pues la ganadora es la chica que invitó a Mariana Seguana y la segundo lugar la chica que invitó a Laura León. Ay, todos, qué genial, ganó en segundo lugar nuestra amiga, vamos a apoyarla y todo. Le entregan el ramo de flores a esta amiguita y que se lo pegan junto a la chichi, que se le estalla la chichi de agua. Que era horrible, horrible, y se moja y todos riéndose, y ella colorada atrás, que es muy el blanca. Globito, que era con agua, qué pedo. El vivo globo, y así como que, no, ese sí fue súper oso, imagínate. Oye, la Mariana Suárez es la Mariana Suárez que todos conocen. La Mariana Suárez. Saludos a Mariana Suárez. O.M. Bueno, a ver, tenemos aquí uno de Bastepa que dice, mi hermano vio Bird Chup porque creyó que era una de comedia. Ay, ay, del porno total, qué oso. Ok, y bueno, aquí dice Baltasar, me acuerdo que una vez que me invitó Beto a comer, llegamos y hacía un calor horrible. El caso es que me quedé por mi lugar, tenía dos sillas de esas de una marca de refresco. Y yo me quedé porque me quedaba muy bajita la mesa y le quité una silla. El caso es que estaba pensando qué comer cuando a la condenada silla se le doblaron las patas de atrás y yo desaparecí con toda la lonchería llena. ¿Qué tal? Híjoles, eso de ser gordito luego con las famosas sillitas de plástico, las nada más son un no pesar, va. La neta. Muchos de por sí, ¿no? Sí, deberían de hacer sillitas a prueba de gorditos que le pongan a todos alambre para reforzar. Bueno, le mandamos un saludo así rapidísimo a los que están acá en el chat. Joshua, que ya se fue, Pander Ben Solo, Edgar Kun, Nadúzica, Baltasar, Cachorrito, y los que están en el chat de Midver, Arielo, Ben Solo, el Enano 07, Emiloso, Experimento 626, Ferchoso, José, Lotus, Veraz, Newtle, Oso de Plata, Oso T, Pander y Torito 83. Qué horror, son un saludo, Emilioso, hace tiempo que no lo veo. Pues lo vas a ver en la fiesta de aniversario. Sí, claro que sí, no falten. A ver, Chango, léenos uno de los del jueves de chat. A ver, el jueves de chat estuvo entre otros Garfield y nos cuenta su oso. Dice, estaba sentado conversando con unos amigos y de repente la silla de Coca-Cola de plástico se abrió de cuatro patas. Zúmbate, negro, que me traga la silla y me voy hacia abajo. Lo más curioso de todo es que según yo estaba tratando de ligar a alguien que estaba enfrente de mí. Oso al cuadrado. Ay, no, no, no. Y bueno, tenemos aquí uno de Emilioso. A ver, léelo, Javo. Hace tiempo, como 4 años, cuando trabajaba en la tienda de los tecolotes, supongo que a todos ya saben de qué me refiero. En el área de revistas. El área de revistas es el bullying. Bueno, llegó a mí un oso. Pues una vez vi un tipo muy guapito. Dije, se ve oso, pachoncito, vamos a llegarle. Y pues que me acerqué. Se dio el ligue y ya está ahí. Cuando lo vuelvo a ver, es cuando regreso a la escuela a estudiar la licenciatura y me toca de compañero de salón. El oso en cuestión fue así de qué pequeño es el mundo, y pues me vengo a enterar que es casado y se volvió un amigo, pero nunca pasó nada. Digamos que no fue tan oso para mí, sino para él. ¡Uy, qué grueso está! ¿Cuántas veces ha pasado? Toda la vida. No, no, no. Y también tenemos uno de Flor, la tercera chica que escucha la chaqueta. Te toca, Chango. Bueno, este es uno de mi hermana. Dice, hola chicos, varios osos, pero uno que me acuerdo mucho es que en la secundaria me eligieron para ser abanderada. Pues en la ceremonia de cambio de grupo, cuando me ceden la bandera, empezamos a marchar y mocos, que de repente me quedo atrás del grupo debido a que mi banderita se quedó atorada en el inmenso árbol de la escuela. Fue horrible que en pleno homenaje hice el ridículo. ¡Qué horror! Ay, pobrecita. Pero a mí me pasó algo simultáneamente igual, pero yo tocaba en la banda de guerra de la escuela. Yo tocaba tambor, era primera caja en la banda de guerra. Iba a empezar el homenaje y y todos así como que, ya sabes, todos firmes y todos serios. Sí, de Juanito la batalla. Claro, y así no como que llevando la fila, tocando y así en pleno homenaje. Y que se me cae la caja, el tambor. No, se me cae. Y todos me miran a ver así como que qué pena, porque así ya sabes, inflado, porque, o sea, te crees mucho, estás en la banda de guerra y todo, y se te cae el tambor en pleno homenaje, ¿no? Esto sí fue un mega oso. Órale, pues. Y pues bueno, le mando un saludo a Cachorrito, que nos escucha desde Tamaulipas. Qué padre que nos estén escuchando de varias partes de la República. Y a ver, vamos a seguir con Pander, porque Pander nos está insistiendo en el chat de que leamos sus osos, así que bueno, Pander dice, yo tengo muy mala memoria, entonces una vez conocí y salí con un amigo y con un chico que conocimos, paseamos toda la noche, platicábamos, etc. Y al siguiente día había una fiesta y yo estaba recibiendo a la gente, y de repente llega este chico y yo lo saludo así de, hola, soy Pander, mucho gusto. Y mi cuate se me queda viendo y me dice, baboso, ayer estuvimos con él toda la noche. Me morí de la pena porque no me acordaba de él. ¡Mi rey, si hasta te lo comiste! Quedé frío como una paleta. Ok, vamos a leer otro de Carlitos. Dice, un día estábamos en clase con una maestra, pero mega... ¿Qué? Mega lela. De esas que de veras. Entonces un miércoles nos dijo que si iríamos a la disco y le dije muy propiamente, ay maestra, hueva ir el miércoles. Es de gatas en santos y de santos y pecadores. Y ella se queda con cara de tonta y me dice, ¿y por qué? Y le digo, ay, porque solo van los de ICO, una universidad de aquí de Valladolid. Y que de repente me da flash y le pregunto, oiga maestra, ¿de dónde es que egresado usted? Y me dice, del ICO, ¿por qué? No, Carlitos, ya vas a tener que recursar otra vez tu segundo cuatrimestre. No, hombre, qué horror. No, yo me acuerdo de uno muy parecido, pero de una amiga que le mando muchos saludos hasta Playa del Carmen, ella se llama Val. Estábamos platicando fuera del salón y pues ella tenía clase, y en eso pasa una compañera de salón y le dice, oye, ya entró la maestra, y ya pasó lista. Y dice, no manches, ya pasó lista. Y dice, sí, güey, ya desde ese rato, pinche Dorita. Y que en eso va pasando a un lado la maestra que había salido por unas copias. Se voltea y la escucha y le dice, ¿qué? No, eso de los maestros, sí. Parece que te escuchan o como que hacen un ritual para cacharte que hablas mal de ellos. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, el mensaje es no hables mal de tus maestros. Claro, claro, respeten a sus maestros. Yo creo que aquí la chica de que nos está escuchando tiene varios parecidos, tiene una suerte con eso de que de repente está platicando de alguien, se voltea y ahí está la persona en otra mesa cenando. Bueno, Cachorrito dice, pues a mí un osito según que no era gay, y yo decía que sí, pero nunca se decidió. Ahora que estoy con mi oso, quiere algo. No, pues oso el de él, en ese caso pues fue un oso que hizo él, ¿no? Claro. No tanto, pues ahora sí que tú. Igual el oso de cuando te caes, así como que, no sé si les ha pasado, de que te caes y tu primera reacción es mirar a ver si alguien te vio. No. De hecho, el típico, además del sillazo de las de Coca-Cola, también el de hacer el split, a mí me ha pasado, y me acuerdo que una vez me pasó, y todavía fue más culero, porque me estaba yendo a una entrevista de trabajo, y tuve la ocurrencia de llevar un pantaloncito así como khaki, como de manta, una tipo guayaberita, iba en el blanco total y absoluto. En primera comunión. En primera comunión, y que de pronto empezó a llover, Y no obstante que estuve pero evitando todo lo posible de que me pasara el camión y me pringara con el, o el charco, la desmadre. Ya cuando estoy a punto casi de llegar al lugar, estaba atravesando un concurrido mercado de acá del centro y que me resbalo, pero de esos que haces de verdad el split, como dice Pander, y te quedas pero así abiertísimo, y ya también cómo te levantas, ¿no? Y entre que te agarras y tienes que agarrar y con la mano. Y recuperas tu extremidad perdida. La prótesis buena por allá. No, yo me imagino, pero el dolor que se ha de sentir después. No, y además el oso fue de que tuve que ir así a llevar mis papeles, ¿no? La solicitud del currículum, ¿no? Lleno de lodo, ¿no? Y dices, qué pedo. Bueno, pues nada más para los que se están integrando ahorita, escuchamos, pues este es su programa La Chaqueta, que es de la comunidad de osos de Yucatán. Y bueno, estamos hablando del tema de hacer el oso, estamos haciendo un programa así divertido. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, que está, puta, no mamen, de calurosa, estamos como a 35 grados, ya son las 8 de la noche. Así que tenemos que estar tomando unas necesarias bebidas frescas empedantes. ¡Ah! Es un calor de su puta madre. Es increíble, es increíble. Ok, a ver, mándennos todos los saludos que quieran dar, todos sus comentarios. Tengo que contar una. Dame nada más chance rápido. Nadusica dice: ¡guau! Se cayó el sistema. Me perdí todo lo que dijeron ahorita. Si se les cae el sistema en la página, nada más den F5 hasta que vuelvan a escuchar otra vez la transmisión. Es todo lo que debe hacer. Y Ben solo manda saludos a todos los locutores. Muchísimas gracias. Y dice Bernal, mejor cambia tu saludo por algo neutral. ¿Cómo que por algo neutral? No entiendo, Bernal, cuéntanos un poquito cómo está eso. Ahora sí, Javo, cuéntanos qué nos ibas a contar. Ay, pues mi oso. A ver. Te salió con un chavito, ¿no? Ya saben, un pollo por ahí. Y pues la otra vez estábamos en su casa, en la puerta de su casa. Estábamos en el vivo beso y agarroteo y todo. Y eran la 1:30 de la mañana y pues por su casa casi no hay gente. Y estaba medio obscurón el asunto. Pues salimos del carro, nos seguimos besando, abrazos, y en eso que empezamos a emular un acto sexual. ¿Qué tal? Yo estaba detrás de él, abrazos, beso y todo, y en uno de esos abrazos y beso que volteamos a nuestra mano derecha y vemos que toda la vida, durante todo el acto sexual emulado, había una niña y una señora viéndonos. Nos quisimos morir en ese momento. Ya habían sacado su machacado. Comiendo palomitas. Estaban comiendo palomitas, chupando el mango. No coman mango, ahorita que hay calor, les va a hacer mal. Ok, la cerosa pregunta, ¿y tú quién eres de los que están hablando? Soy yo, Kenzo Panda, para servirte. Sí. Pues bueno, ay Dios mío, la voz más sexy de la radio. Pander nos sigue contando osos, Dios mío, si tuviéramos que contar todos los osos que hiciera Pander. Ay, ya, Pander, que le den un programa a Pander. Tendremos un programa de 4 horas, yo creo. La pregunta es, ¿por qué le pasan tantos osos a Pander? Porque es despistado. Porque tiene un tinte rubio platinado 300. Que no porque comer. Se molesta. No porque se molesta. Ok, vamos a leer un oso de Pander. Dice, una vez estaba en Cancún y me quedé en casa de un amigo, pero allá las casitas todas son iguales y esa noche decidí salir y me dio la llave de su casa. Cuando regresé era tardísimo y llegué y no encontraba su casa. Y de repente pues me puse a ver y dije, esta casa debe ser. Y que la abro y chin, esta casa se ve diferente y solo había un güey, pero pedo de borracho. Y con la misma me salí de la casa y le llamé a su cel a mi cuate y le dije, güey, no encuentro tu casa. Ay, me inventé. Eso es no aprenderse el número, definitivamente. Y eso es ser muy decente, porque yo conozco a unas que son de esas de agarraborrachos, que mínimo había agarrado y dado el guapo. José nos dice, oso el de Baltasar que se cayó en la misma hamaca con Breno y doblaron la S. oye, ese dije que no íbamos a decir el nombre del segundo involucrado. Así que corrige y esto queda de la siguiente manera. El de Anónimo se acostó en la misma hamaca con Anónimo 2 y doblaron la S y se cayeron. Okay, y cabe decir que Anónimo 1 y Anónimo 2 en una hamaca es como para que hayan tirado la pared. Pero venga la construcción allí, ¿no? Y finalmente otro de Beto dice, uno de los osos más gachos es que una vez llegué a la casa bien pedo y me metí a bañar, pero me quedé dormido parado y me caí. Me quedé en el piso durmiendo mientras la regadera seguía abierta. Y pues luego me sacaron del baño arrastrando. Ay, yo ya me acordé. De hecho, uno de los osos que iba a contar, de los fuertes, era precisamente, tenía que ver con una borrachera. Entonces, era el año, corría el año del 2000, no me acuerdo qué, de los primeros años en los que vino Jesús aquí a Mérida. Y me acuerdo que... ¿Quién? ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Panda! Claro. ¡Ah, bueno! Que vino Panda aquí a Mérida y creo que si no me equivoco fue su segundo cumpleaños en donde vino su papá. ¿O fue el primero? ¿Me equivoco? El segundo, y me acuerdo que, bueno, ya estaba Panda en la universidad, hicimos una fiesta bien chida ahí en un bar que ya no existe, que se llamaba El Galeón. Y ese fue una peda, pero de esas épicas y memorables. Y me acuerdo que... Fue la primera y única vez que manejé borracho. Sí, y que vomitaste como 3 días seguidos. Pero bueno, el caso es de que me dice Chucho, pues te vas a quedar en la casa, pero está mi papá. Y ya le dije que vas a llegar, así que vamos a llegar. Yo estaba en esa fiesta de sí, tú estabas en esa... Era la premiación de los Óscares. El pato, ¿te acuerdas? Ay, no, ya. Bueno. Este local. El caso somos es... Somos jóvenes e insulsos. Éramos jóvenes y no había arrugas ni ojeras. Pero bueno, el caso era que llegamos, me dice Chucho, vamos a llegar y vamos a llegar en discretos. Pero para todo eso, él estaba hasta el huevo porque había tomado tequilas. Entonces le dije, ¿sabes qué? Lo más prudente es que llegues, antes de llegar a la casa, vomites, porque en el baño. Y me dice, es que voy a vomitar quedito, ¿no? Obviamente no hay un vómito quedito, no existe eso. Pero bueno, el caso es de que el que menos discreto fue, o sea, fui yo, porque en eso me dice, está mi papá durmiendo, ¿no? Así de no hagas ruido. Entonces llegamos y Chucho corre al baño a empezar a vomitar. Y yo en la peda de que andaba dando traspiés, me andaba aporreando como Shmahaná, que es la mariposa. La mariposa negra. La mariposa negra de acá de la región. Y te lo juro que estaba pero mal, o sea, estaba intoxicadísimo de alcohol. Y en eso abro la puerta del refrigerador y se me viene el refrigerador encima. ¡No mames! Yo no me enteré de eso. Sí, ¿no? Rompí la puerta del refrigerador, o sea, se zafó la puerta del refrigerador. Obviamente se hizo mierda todo lo que estaba allá. El papá se despertó, me vio a mi tío del suelo con la puerta hacia encima de mí y Chucho vomitando en el baño, ¿no? No, hombre, el otro día mi papá nos llevó a las 10 de la mañana al taller mecánico porque había que reparar el coche con el calor y toda la cruda espantosa. No. Un saludo a mi papá si es que algún día me escucha. Lo dudo. Ok. Yo bueno. Un oso de una amiga que en una fiesta de disfraces llevó su traje enterizo, ya sabes, la chica modelando su traje rojo. En una fiesta de Halloween. En una fiesta de Halloween. En una fiesta de Halloween, la chica modelando su traje rojo, moviendo la cola. Y cuando dice, yo estoy modelando y triunfando en la fiesta, ¿y cómo voy al baño? Y veían a la amiguísima así, buscando quién le iba a bajar el cierre para que vaya al baño. O sea, mega oso. Ya creo que esa persona ya sabe de quién estoy hablando. Qué horror, qué espanto. No. Bueno, a ver, tenemos acá un oso de Bernal, que él es de la ciudad de Monterrey. Dice, hace un año, estando en la casa de la mamá de mi novio, llegó un amigo, para no hacerla larga, pues cogimos con él, mi novio y yo. Nos estábamos bañando y que llega su mamá temprano, entra directo al baño y nos cacha a los tres. ¡Verga! Y que nos dice, ¡ay, qué modernos son! Eso se llama... No, pues, la que es moderna es la mamá. Era para que le hubiesen tirado el agua bendita. Ese se llama el vivo exorcismo. Oye, no, pues qué chida la mamá, sinceramente. Y Cutusa nos tiene igual. Cutusa, te mando un saludo, un beso. Dice, cuando éramos niños, Chango y yo estábamos manejando bicicleta y se sube mi hermanito, o sea, Chango. Y empezamos sin manos y ¡zas! Que nos rompemos la Mauser. Y ahí la cadena se le trabó en la pierna y quedó todo ensangrentado delante de todos los vecinos. Eso no fue un oso, fue un trauma. Una tragedia. Que acabas de revivir momento. No, porque sabes que la cadena, o sea, se me trabó acá y la cosa esa que pasa como un engrane que tiene la estrella, empezó a girar y me abrió el muslo. O sea, ¡verga! De hecho, tengo una marca muy sexy en el muslo que mide como unos 15 centímetros y es recuerdo de mi hermana aprendiendo a manejar. Gracias. Cachorrito desde Tamaulipas nos dice, yo recuerdo el oso de un amigo con el que vivo, ya que estudio fuera de mi casa. Sucedió que estaban unas amigas haciendo la tarea en mi cuarto, de repente que va saliendo aquel oso en una toalla enredada en el cuerpo desde bajo los hombros y me dice, ¿qué tal me va el corazón? Vio a mis amigas y salió corriendo a su cuarto. El pobre se esconde cada vez que vienen mis amigas. Mi vida. El vivo poquito. Ay, no. Bueno, vamos a leer qué comentarios hay. Claro que sí, déjenos todos sus comentarios para que los leamos. Pander dice chale. No, Pander, pues si de eso se trata, de contar los osos, de divertirnos, de pasarnos Pander, te la quiero. Y bueno, tenemos un oso de Jarado. Dice, estábamos festejando a una compañera en el trabajo porque se iba a casar y uno de sus mejores, entre comillas, amigas dijo, ¿y ya saben que eres madre soltera? Ya estaban la suegra y la hermana del novio. Esa no es amiga. Esa no es amiga. Y en ese momento dejaron de ser amigas, yo creo. Pander dice que también quiere mucho a Juanito. José dice, no manchen. El enano manda saludos y que tengamos buen inicio de semana. Ojalá que sí. Y a ver qué más tenemos por acá. Bueno, mientras les voy a contar otro oso que me pasó. Esto fue con un ex. Este sí es un poquito vergonzoso, lo conté en el jueves de chat. Pues una vez estaba de visita él en el DF, porque él no era del DF, y que entramos a un cajero automático, pues para que pudiéramos sacar dinero. Y en eso se revienta un sonoro y oloroso pedo. Sí, mi ex. Y yo así de, ¿cuánta confianza? ¡Qué mal pedo! O sea, dije, no mames. No, qué mal pedo, pero porque olía horrores. Añejado desde 3 días. De repente nos volteamos y vemos una señora afuera esperando al cajero con una niñita. Y no mames, dijimos, no, qué oso ahorita. Y entonces nos empezamos a tener que fumar todo el chingado pedo. No, fue. ¡Ah! ¡Espantoso! Puta, sí, ni modo. ¡Ay, qué horror! Yo tengo uno así. A ver, cuéntanos, chango. Y ese también tiene que ver con el cibercafé, porque creo que todos los osos que me han pasado en el cibercafé. Tengo que contarles que yo nací un poco achacoso, entonces desde hace un buen rato tengo unos problemitas ahí con el colon. Entonces, pues padezco mucho del colon. Y también ahí de la rinitis alérgica. Entonces, si no me la ando en el pedo, me la ando en la, ¿cómo se llama? En el estornudo, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez estaba, pues me pasaba horas en el ciber. Y me acuerdo que una vez me sentía de verdad muy inflamado del estómago. O sea, era una bomba de tiempo. Entonces, para colmo me empieza la alergia, ¿no? Entonces yo ya estaba de que decía, esta madre está ya en la antesala, está abriendo la puerta y va a salir. Entonces me paro, yo así como que muy discretamente. Y digo, ¿sabes qué? Pues voy a pagar, ¿no? Para que ya salga y me lo reviente allá afuera con gusto, ¿no? Entonces, en una de esas que ya estoy pagando, aparte el ciber lleno, habían como 20 personas, me sale un estornudo. ¡No inventes! Pero un estornudo fuerte que vino acompañado de creo que el pedo más sonoro que me he echado en mi vida. Lo cagaron de que sonó, o sea, ya lo dejé que fluyera, ¿no? Dije, bueno, pues si ya me lo eché, así de como de 3 minutos. Y para colmo, pues ya después todo el mundo me volteó a ver. Y de todas las cosas que pude haber dicho, lo único que se me ocurrió decir es, ¿dónde está el baño? Obviamente no regresé a decir jamás en mi vida. Ok, José nos cuenta un oso, dice, un oso de un amigo conocido de la comunidad estaba durmiendo. Bueno, yo estaba durmiendo con mi pareja en el cuarto. Y nuestro amigo se quedó en la sala con su amigo. Y como a las 6 de la mañana, a mi gordo le dan ganas de ir al baño. Y sale del cuarto y sopas, están duro y dale. Esas cachadas de encontrar al amigo en la plena acción, si es así como... La viva confesión. Nadúsica dice, oso de Doña Chuy, ¿quiere que le hablemos a Doña Chuy? ¿Le hablamos a Doña Chuy? Ay, no sé. ¿Qué dicen? ¿Quieren escuchar otra vez a Doña Chuy? Claro, pero es a celular y sale caro. Hable a Doña Chuy. Bueno, vamos a hablarle. A ver, Doña Chuy, si nos estás escuchando, que nos marque, por favor, nuestra línea directa con Doña Chuy. Y pues mientras, vamos a seguir contando de algunos osos o algunos osos que haya tenido alguno de nuestros amigos. A ver, Pander dice aquí, a mí una vez me pasó que regresando del colegio empezó a llover y me guardé para no mojarme. Pero en eso pasa el camión y dije, si corro, si lo alcanzo y que pego la carrera. Pero en el camellón había mucho lodo y me resbalo y caigo todo bañado. Tipo luchador en el ango. Y ya el camionero de la pena me esperó y me subí al camión todo bañado en lodo. No, a mí me pasó un super mega osísimo, pero de los que tuve que tratarlo psicológicamente como un mes. Me pasó en una disco igual muy conocida aquí en Mérida. ¿Cuál? En Pride. Fui vas a esos lugares. No es cierto. Fui a una disco, bueno, fui a Pride, estuve con un ex. Fuimos a la disco y todo, ¿no? El relajo, y le dije, oye, préstame tus boletos, porque según yo había leído en una página que al día siguiente con el boleto de ese día podías entrar gratis. dije, ay, pues voy a ir con una amiga, total, para que conozca el ambiente gay y todo esto. Y bueno, el caso que el otro día fuimos, llegamos a la disco, y yo así con mis boletos del día anterior para entrar a la disco y todo. Y que me dice la chica de la entrada, me dice, son 80 pesos del cover. Y yo, ¿cuál cover? Le digo, si ayer vine, le digo, tengo mis boletos. Y me dice, sí, pero son 80 pesos del cover, me dice. Y yo así como que, pero ayer vine y había una, leí en la página una promoción de que con el cover de ayer entrabas hoy gratis. Así como que, no, amigo, estás confundido, no tenemos ninguna promoción. Y me dice, de verdad, yo insistiéndole. Y me dice mi amiga, ah, me dice, es que esa promoción la tuvimos la semana pasada. Y yo, burch, y todos mis amigos atrás esperando para entrar a la disco. Y yo, no manches, pues ya ni modo, tuve que pagar el cover. Pero el oso, ¿quién me lo quita? Ay, no, sí. Y los 80 pesos, ¿no? Pues están diciendo que sí quieren escuchar a Doña Chuy, que sí quieren escuchar a Doña Chuy. Que sí, ya contamos. Pues que le marquen a su celular, que le hablen con ella. Ok, a ver. ¿Quién tiene celular, Doña Chuy? A ver. Vamos a hacer una llamada a Doña Chuy. A ver, estamos marcándole a nuestra querida Doña Chuy antes de irnos al corte. Ahí nos está marcando ella, a ver, contéstale, Javo. Bueno. ¡Ay! ¡Ay, mijo! ¡Qué chido que me hablan! ¡Qué bonito que me están hablando! ¡Ay! Estoy requete escuchando ahorita el programa que está así en vivo. ¡Está re bueno! ¿Cómo están, corazones adorados? Buenas tardes, Doña Chuy. ¿Cómo se le está pasando? ¡Ay, requete padre! Aquí con mi hijo que también los está escuchando. Él tiene 5 años y les manda muchos saludos, ya saben. Él es bien open mind a su temprana edad. Pero bueno, ¡ay! ¿Me dejan contarles un oso? ¿Sí me dejan? Ya ni modos. Ay, bueno, pues fíjense que la otra vez ahí estaba en una reunión ahí con mi comadre, la Carmelita, la que sale en la tele. Y pues que de repente, pues así como que siento, ya saben, en esos días en los que una pierde la frescura, entonces que corro al baño. Y que bueno, ahí estaba ya yo en el baño y de repente me di cuenta que pues sí, que había perdido la frescura. Y pues agarré y me quité el calzón porque se me había manchado. Y pues que agarré que lo envuelvo en una servilleta y todo, y ¡pum! Lo tira ahí en el bote del baño. Y pues resulta ser que al rato va otra de las amigas de allá de mi comadre, la Carmelita, que le manda un abrazo y un beso, que seguro los está escuchando. Y pues bueno, resulta ser que al rato sale la vieja toda espantada y dice, ¡ay! ¡Ay! Y que resulta que había, dice, encontré brujería en el baño, comadre, encontré brujería en el baño, un calzón lleno de sangre. Ay, sí, ese es mi oso, mijos, es el programa, les queda maravilloso y súper bonito, les mando muchos besos, les cuelgo porque es llamada de no cobre. Sea chismosa, Doña Chus, usted no menstrua, si ya no está vieja. Ay, mijo, ¿cómo que me dices esas cosas tan feas? Saludos al invitado Juanito, que como que... Que qué bonitos osos tiene, la verdad. Le salen muy curiosos a él. Gracias, Doña Chuy, gracias. Bueno, pues ya los dejo ahí. Salúdenme mucho a Panda. Oiga, Doña Chuy, ¿qué dice el güero Kimilo de Liscova? Ay, ay, ya me están empezando aquí a fastidiar. Bueno, sí, ya los dejo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Ay, ¿qué onda con Doña Chuy? Con su calzón con sangre. Qué espanto. Bueno, pues vamos a ir ahora sí a nuestro corte, a nuestro último corte. Ya son 8:43 de la noche, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Pues somos un poquito tarde, pero pues nos la estamos pasando bastante bomba. Y pues, Javo, preséntanos la última canción de la noche. La canción que les voy a presentar es de una afamada Stephanie Joan Angelina Germatona. Ay, no mames, tantos nombres tiene. Sí, de hecho es conocida también en el ambiente como Lady Gaga. Esta va a ser, esta es parte de su segundo disco y va a ser el tercer single que va a lanzar próximamente. Ya hay video, lo están grabando, quiero verlo pronto. La canción se llama Alejandro, no Alejandro, Alejandro. Es como su isla bonita. Es como la isla bonita, pero versión locochona, rubia, intensísima. Ella está loca y nos quiere dejar esta canción. ¿Ella para tiene que escuche, salchicha bro. Coctelera? Ella no tiene, lo mostró en ¿cómo se llama? Ya, ya en su video, sí. No lo mostró porque no abrió labio, no se vio nada. Pero mostró la cucaracha, si hubiese animalito se hubiese visto. Ah, ok. Ay, no, o sea, primero con Bonifacio Fasifacio era Doña Chuy Javi. Ella es Lady Gaga y su canción es Alejandro. Y ella es muy mi amiga. Ok, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta en Vivo.